panorámico en plena mañana. Bueno, el mundo en vilo por lo que está pasando en Medio Oriente y acá en Córdoba. El día 30 de octubre se conforma la Comisión de Solidaridad con Palestina de la provincia de Córdoba, incluyendo a personas y organizaciones de las colectividades árabes, partidos, organismos de derechos humanos, sociales y organizaciones políticas que aquí se detallan. Frente a los bombardeos y la masacre en Gaza cometidos por el Estado de Israel, convocamos a una manifestación para el día jueves, para mañana 2 de noviembre a las 6 de la tarde, en la esquina de Colón y General Paz, desde donde se marchará hasta el Patio Olmos en solidaridad con Palestina, levantando las banderas de alto al genocidio con el pueblo palestino, apoyo y solidaridad irrestricta a la lucha del pueblo palestino, bregamos por una paz justa y duradera. Y esta comisión la integran, entre otras, la Sociedad Sirio-Libanesa, la Asamblea Ni Uno Menos Córdoba por Palestina, el Comité de Apoyo Revolucionario por Palestina, también está el Partido Socialista, el Comité Democrático Haitiano, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido de la Liberación, la Izquierda Socialista, el colectivo Más Democracia, el Foro por la Democracia y los Derechos Humanos, la agrupación Montoneros Córdoba, la Unidad Básica Primero de Julio, la Corriente Obrera Revolucionaria, la Brigada Bani y el Partido Obrero. Se está pidiendo alto al genocidio en Palestina y por eso la convocatoria a la marcha para el día de mañana en la esquina de Colón y General Paz a las 6 de la tarde. Un genocidio que ocurre ante los ojos de la humanidad, sin que ningún organismo internacional pueda ponerle un freno, sin que los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, estados del mundo que están condenando la barbarie que estamos viendo en Medio Oriente pueda hacer algo. Realmente nos da una sensación de impotencia, pero nos convoca a solidarizarnos cuando vemos las cifras de las víctimas mortales de las últimas horas, de los últimos días, la incursión del ejército israelí en territorio de la Franja de Gaza. Hemos invitado para conversar en la mañana de hoy al señor Sergio Ortiz, integrante del Comité en Solidaridad con el Pueblo Palestino de la provincia de Córdoba. Estimado Sergio, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que pareciera que esta problemática que vemos en Medio Oriente nos convoca solamente cuando ocupa la portada de los diarios, siendo que esto es una problemática que se arrastra hace casi 70 años y que todavía no le encuentran solución. Y realmente quienes de alguna manera se sensibilizan frente a esto, quienes forman parte de la colectividad árabe, bueno, pueden tomar conciencia de que ya es hora de terminar con esta guerra y que sería momento de que se reconozca el Estado palestino con sus derechos para que puedan convivir en paz como cualquier pueblo del mundo. Exactamente, tú lo has dicho, es una tragedia que dura 75 años ya, tomando de base el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel, pero esos acuerdos no se respetan porque empieza desde el primer día la limpieza étnica, la masacre en aldeas, en fin, 750.000 palestinos son refugiados, se tienen que ir de sus hogares, y desde entonces cada tanto hay masacres similares, iguales o peores como la actual, ¿no? Yo estaba viendo recién la última información del sitio Palestina Libre basado en los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Dicen que, para ser exacto lo leo, 8.796 civiles muertos en Gaza, de los cuales 3.648 son niños y 2.290 son mujeres, y unos 20.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, y que no pueden ser atendidos en los hospitales porque en hospitales como en todo Gaza, cortan la luz, no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen medicinas, en fin. Así que efectivamente me parece que lo que nos convoca hoy como cordobeses a esta marcha para mañana jueves tiene razones muy, muy fundadas, porque se está cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio en definitiva, y no es el primero, pero tiene que ser el último. De una buena vez hay que parar la mano de este genocidio y ser solidarios con el pueblo de Palestina, ¿no? Con todos sus derechos. Yo sé que los cordobeses y los argentinos, porque obviamente soy cordobés y soy argentino, tenemos mil problemas, que la plata no alcanza, que la inflación, en fin, la pobreza, tantas injusticias de un país que viene en crisis. Pero no obstante eso, tenemos que mirar también alrededor nuestro, en este caso alrededor del mundo, y por eso la conformación de esta Comisión de Solidaridad con Palestina y la convocatoria a la movilización, ¿no? Lo curioso que uno se pregunta una y otra vez cuando ve estas noticias, estimado Sergio, es que a pesar de que realmente nos indigna y nos conmueve lo que pasa en Medio Oriente, el Estado argentino no condena los crímenes del Estado israelita. Los medios de comunicación de Argentina pareciera que siguen hablando del grupo extremista Hamas sin reconocer un Estado palestino. Es decir que, a pesar de estar tan lejos de Medio Oriente, tenemos mucho para hacer acá, fronteras adentro. Claro, sí, es así. Y en ese sentido, mirando alrededor en nuestra región, en cambio, hay otras actitudes de otros gobiernos que son más positivas. Por ejemplo, el gobierno de Bolivia ya anunció que, en función del genocidio que comete el Estado de Israel, ha decidido romper relaciones diplomáticas con Israel. Y otros gobiernos, particularmente el de Colombia, de Gustavo Petro, y el de Chile, de Boric, sin llegar a ese extremo, han convocado a sus embajadores en Tel Aviv a que regresen a sus países con una señal de disgusto y de crítica a la represión que estamos comentando. En cambio, en la Argentina, lamentablemente, creo por problemas políticos, también culturales, la influencia de los medios de comunicación, como vos mencionabas, y el peso en general que tienen las entidades sionistas en la Argentina, la DAIA, la AMIA, etc. Perdón. En cambio, no solamente que el gobierno argentino ha tomado una posición hasta ahora, espero, por ahí puede cambiar, espero, pero hasta ahora el gobierno argentino ha tomado una posición a favor del Estado de Israel, sino que inclusive, los dos principales candidatos para el balotaje apoyan a Israel. Hace un par de días los políticos más encumbrados de los partidos patronales estuvieron en un acto con la DAIA, con todas las organizaciones sionistas que te mencionaba, incluyendo al señor Sergio Massa, que es el candidato oficialista. Milei no estuvo, pero Milei ya ha dicho públicamente que él se va a alinear con Estados Unidos e Israel a nivel internacional, que va a romper con China, que va a romper con Brasil, que va a romper con el Mercosur. Entonces es muy lamentable que el grueso de la cúpula de los dirigentes tiene ese punto de vista, ¿no? Yo recuerdo que en el caso del debate presidencial, la única candidata, y nobleza obliga, es la candidata que nosotros votamos, Miriam Bregman, fue la única que dijo que nos duelen todas las muertes, pero que quede claro que esto ha empezado a raíz de un Estado que practica el apartheid. Bueno, lamentablemente, los ganadores de esas elecciones que ahora van a balotaje tienen el punto de vista prosionista que estábamos mencionando, ¿no? Y también son capaces de denunciar a quien no comparta como ellos, concretamente de la Comisión de Solidaridad con Palestina de Córdoba, entre otras, forma parte la diputada, la legisladora provincial Luciana Echevarría, del FITU, y ella fue denunciada y se le ha pedido sanciones en la Cámara por parte de la DAIA local. es un ejemplo que doy respecto a cómo está la política de torcida hacia la derecha, hacia el sionismo, en este caso, ¿no? Pero sí, por suerte no son todos, ¿no? Hay gente que tiene un punto de vista correcto. No, pero es interesante y creo que es momento también de interpelar al pueblo judío, a descendientes. Sabemos que en la Argentina la comunidad, la colectividad judía es muy importante, pero en este caso la postura que toma la DAIA, que toma la AMIA, que toman sectores que están en definitiva avalando el régimen absolutista y totalitario de Netanyahu en Israel, que en definitiva no podría ser representativo de un pueblo milenario como el pueblo judío, la postura que tiene este señor, que tiene, está cuestionado por corrupción, que está cuestionado puertas adentro hacia del propio Israel, y en este caso nos quieren a nosotros importar una guerra que no tiene nada que ver con la Argentina cuando se señala los atentados en la Embajada de Israel y de la AMIA. Lamentablemente, la representación judía en la Argentina se apega a una línea, como decías vos, sionista, alejada realmente de la historia y que solo responde a los intereses de una minoría que está manejando los hilos en Israel en relación y en conexión directa con los Estados Unidos y con los intereses que ya sabemos de propagar la guerra por todo el mundo. Así es. El Estado de Israel, obviamente nosotros lo condenamos, los crímenes que comete, y por supuesto dejamos bien claro a un lado que no tenemos nada contra el pueblo judío. Además, inclusive en esa zona, más allá de Netanyahu, viven en armonía distintos pueblos, cristianos, musulmanes, judíos, católicos, ateos, en fin. Otra cosa son las autoridades políticas y militares y a su vez los extremismos ideológicos de esta gente que realmente se comporta para con el pueblo palestino con una ferocidad nazi, digamos, lo que el pueblo de Israel sufrió o los israelíes y por supuesto la humanidad sufrieron con el nazismo, esta gente lo está haciendo. Cuando uno ve las fotos de los bombardeos, los niños destrozados, las familias bajo los escombros, en fin, están comportándose como neonazis. Y digo esto aún cuando corre el riesgo de que por decir esto se me demande, se me acuse de antisemita. Absolutamente no. Admiro al pueblo judío en nuestra organización. Yo pertenezco al Partido de la Liberación, ex vanguardia comunista. Tenemos muchísimos desaparecidos, compañeros judíos. De modo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá estamos hablando de los crímenes que comete el partido Likud y sus aliados extremistas religiosos en el gobierno de Netanyahu, que como decías, justamente tiene demandas desde el año 2019, 3 demandas por corrupción y juicios que está tratando de evadir con una reforma judicial que justamente había movido a mucha gente a protestar en Israel contra esas reformas judiciales de este señor Netanyahu. Y son nombres que se repiten a lo largo de la historia, ¿no? Porque quiero decir, y esto no es autorreferencial, que en el año 2014, cuando fue el operativo Borde Seguro, entre comillas, de Israel, que invadió Gaza por cuarta vez en ese momento, creo que esta es la quinta vez, la de hoy es la quinta vez, nosotros presentamos una denuncia penal en la Justicia Federal de Córdoba, que lamentablemente duerme en algún cajón, del fiscal Senestradi, y denunciamos por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, y puntualizamos en 5 dirigentes. Uno de ellos justamente era Netanyahu, que era el primer ministro. Otro recuerdo que era el general Benny Gantz, que en ese momento era el jefe del operativo ese militar, que en ese momento era totalmente criminal, pero para tomar idea de la dimensión, había provocado 2.300 muertos, civiles palestinos muertos en esa oportunidad. Y ahora, como te dije recién, llevamos casi 9.000 muertos, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Yo creo que hoy se acreditan las condiciones para volver a hacer una denuncia de ese tipo. Y fíjate que los demandados, en el caso que la hagamos, yo tengo la idea de hacerlo, van a ser en parte los mismos, porque Netanyahu es de nuevo el primer ministro, este hombre que habla de democracia y no lo es, y va por su cuarto o quinto mandato, 16 años alternativos en el poder, entre 12 y 16 años, no recuerdo ahora exacta la cifra exacta, y bueno, ese fue demandado en el 2014, creo que hay que demandarlo hoy, y el general Benny Gantz, que hoy por hoy es un supuesto opositor político a Netanyahu, ha sido convocado por Netanyahu para ser parte del gabinete de guerra, como le llaman ellos, que está cometiendo este genocidio. Así que si hoy demandamos penalmente a las autoridades israelíes, dos de los nombres van a ser los mismos dos nombres de los cinco que pusimos sobre el tapete en el año 2014. Y obviamente le agregamos hoy al actual ministro de Defensa, un general, que dijo que tratan así a los palestinos porque son animales. Y como vos bien decías recién, estas autoridades sionistas proceden de esta manera porque tienen el aval, sobre todo político, económico, militar, financiero y mediático a nivel internacional, de una serie de potencias, pero fundamentalmente los Estados Unidos. Los Estados Unidos paga, o ayuda, entre comillas, con 4.000 millones de dólares al año a Israel para sostenerlo como lo que ha sido hasta ahora, su base militar en Medio Oriente. Pero ahora, a raíz de este genocidio que lleva adelante, el presidente Joe Biden pidió al Congreso hace unos días un refuerzo militar de 14.200 millones de dólares justamente para Israel, además de los 51.000 millones de dólares con el que están apoyando a Ucrania, en su guerra contra Rusia, ¿no? Así que sí, es un gobierno corrupto, es un gobierno que está cometiendo genocidio, pero no es solamente él, sino que detrás hay una serie de potencias mundiales que lo avalan y que lo ayudan, con plata, como decía recién, con política. Ahora está llegando Anthony Blinken, al secretario de Estado, a Israel, y sobre todo con armas, porque el Pentágono movió al Mediterráneo Oriental una flota con dos portaaviones, innumerables aviones y otros barcos, patrulleros y demás, para darle apoyo a Israel. Así que es una fuerza muy poderosa contra la que se enfrenta el pueblo palestino. Es un conflicto muy desigual, no es una guerra, es un genocidio. Y por eso, vuelvo a reiterar el llamado urgente a que los cordobeses que tengan sensibilidad, humanidad, y que estén a favor de la paz y que quieran parar el genocidio, sumen su granito de arena y su voz en la movilización del día de mañana jueves a partir de las 18 horas allí en el Correo de Corona y General Paz para marchar hacia el Patio Olmos. Es que está claro, estimado Sergio, que en Israel no hay una democracia normal, que es un Estado absolutista donde tampoco hay libertad de culto y que en definitiva se arrogan el nombre de un pueblo milenario como el pueblo judío, que es un pueblo de paz, que tiene una historia que está en los orígenes mismos de la humanidad, como un gobierno anidado en la corrupción, en nombre del pueblo judío, para llevar adelante estos crímenes aberrantes que nos avergüenzan a la humanidad toda y que son un peligro no solo para el pueblo palestino, sino también para toda la humanidad, siempre y cuando estas prácticas se naturalicen, siempre y cuando los organismos internacionales, la ONU, los Estados Unidos, avalen esta barbarie. Por eso también, en la convocatoria que estamos haciendo para el día de mañana, también convocar al pueblo judío de paz, que tiene la independencia y la capacidad de interpretar la manipulación mediática de la historia de estos últimos 60 años, entendiendo que simplemente se pide, se reconozca un Estado palestino y se vaya construyendo el camino de la paz. También a aquellos integrantes del pueblo judío que puedan comprender algo tan básico que ya el cerco mediático no puede ocultar y todo Occidente está viendo lo que está pasando en Medio Oriente. Estimado Sergio, muchísimas gracias por este diálogo. No sé si querés agregar algo más. Desde ya, como ya lo has mencionado, la convocatoria para mañana a las 18 horas. No, agradecerte profundamente el gesto, el reportaje y demás, y la difusión que ustedes le están dando, porque, como decimos, esta pelea es desigual también en los medios, ¿no? Los medios con los Leuco, los Tolchinsky, todos los medios enviados, de Cantelmi, de todas las orientaciones políticas. La mayoría. Sí. Sí, la abrumadora mayoría de los medios tiene una cobertura totalmente sesgada, no pluralista, y que en los hechos avala el genocidio que se está cometiendo. Así que te agradezco que pueda sonar una voz diferente, otra campana, digamos. Y bueno, en este caso la de la Comisión de Solidaridad con Palestina, que insisto, es una cosa amplia, conformada por distintas organizaciones sociales y políticas, y que bueno, por eso queremos que de alguna manera a través de esta Comisión de Solidaridad Córdoba vuelva a ser solidaria, vuelva a ser la Córdoba de la Reforma Universitaria, la Córdoba del Cordobazo, la Córdoba de Agustín Tosco, de Atilio López, de Sonia Torres, de las madres, de las abuelas, de los familiares, en fin, una Córdoba progresista y no la Córdoba reaccionaria, que en este caso, reitero, se pone del lado del opresor. Muchísimas gracias. Conversamos con Sergio Ortiz, integrante de la Comisión en Solidaridad con el Pueblo Palestino, que está convocando para el día de mañana, jueves a las 18 horas en Colón y General Paz, una caminata en solidaridad y rechazo al genocidio que está perpetrando el Estado terrorista de Israel contra el pueblo palestino. Por la garganta se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor, y como flor que suena se te arranca en la voz.